Estás escuchando Radio Sur 98.7. 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos a la máquina del tiempo. Por favor, alista tus oídos. Para volumen 90. Tu cerebro entrará en trance. Y viajarás al pasado. Sigue la voz de Chris Mixa. Chris Mixa. O te perderás en el camino. A los magníficos 90. No le bajes. Aguante. Persiste. Y continúa con. Volumen 90. Alles klar, Herr Kommissar. Hey, what about some stuff, man? Ha! Volumen 90. Tardecita más aquí en Radio Sur 98.7. ¿Cómo están todos mis amigazos? Bienvenidos ya aquí al programa Volumen 90. Como cada fin de semanita te lo presenta Radio Sur, ¿no? Ya tu amigazo Chris Mixer se encuentra en cabina musical, listo y predispuesto también para poder llevar esta tardecita, una tardecita totalmente grata compañía, sí, para todos aquellos amigos que están al pendiente de la programación de Radio Sur, ¿no? Bueno, infaltables son ya los fines de semana con Volumen 90. Bienvenidos sean todos ustedes, queridos amigos de nuestra queridísima ciudad. Muy buenas tardes sean para todos ustedes, claro. Exactamente 4 de la tarde con 28 minutos, estamos arrancando lo que es Volumen 90. Volumen 90, un programa dedicado a aquellas décadas para poder hacer memoria en este caso, ¿no? Claro, y poder llevar a cabo aquellos viejos recuerdos. simplemente identificados en música, ¿no? Sean bienvenidos, queridos amigos. Ahí estamos en lo que es la radio 98.7, arrancando con volumen 90. La gente linda de la ciudad de Villazón, muy buenas tardes. La gente vecina de la ciudad de La Quiaca, ¿cómo están? Todo el norte argentino, bienvenidos. Los amigos que están en el pendiente de la transmisión, bienvenidos también sean. Una tardecita dedicada a ustedes, queridos amigos, que les gusta esta clase de música. Sí. Yeah. Estás escuchando Radio Sur 98.7. Pollito, crocante, con buen sabor y calientito, entonces no se hable más. Vení a Crocopollo, orgullo de Villazón. Crocopollo, atención de lunes a sábado, desde las 6 de la tarde. Pollo simple más fritas, pollo doble más fritas, pipocas de pollo más fritas, tablitas de res más fritas, croquitos, alitas a la barbacoa más fritas, malteadas, bebidas a elección. Puedes pedir tu croco pollo a este celular 79 45 65 25. Anótalo bien, 79 45 65 25, y te lo llevamos, el pollo crocante, hasta la puerta de tu casa. ¡Qué rico es! En Croco Pollo, calle Oruro, casi esquina 20 de mayo. A los 214 aniversario de la gesta libertaria de 1810, el gobernador, licenciado Marco Antonio Copa Gutiérrez, entregó la construcción Unidad Educativa Alto Potosí. Y en verdad creo que es necesario seguir trabajando en proyectos nuevos que ayuden a mejorar cada distrito, cada junta, porque es necesario trabajar de forma coordinada ahora, y uno de los principales pilares es para nosotros educación, darles mejores condiciones a quienes estudian, a los niños en las aulas. Por eso el día de hoy hacemos la entrega de esta unidad educativa modelo, porque tiene un valor de 11.413.000 bolivianos, donde la gobernación tiene el aporte del 82%. Proyectamos desarrollo. Felicidades, Potosí, en tus 214 años. Hola para los nuevos abonados que quieran ser parte de la gran familia de TV Carnes Entera. Gran promoción hasta fin de mes. Cancela simplemente 100 bolivianos por los primeros dos meses. Promoción válida únicamente para los nuevos abonados. 12 los mejores canales analógicos digitales en HD. Más de 100 canales en HD. ¿Qué espera? Aproveche esta gran oportunidad que le brinda TV Carnes Frontera para los nuevos abonados. Cancelan simplemente 100 bolivianos por los primeros dos meses. Únete a la gran familia de TV Cable Frontera. Promoción válida hasta este 31 de octubre. Solo para el sistema coaxial. Estamos ubicados en calle Jiboca, Cortes Vidares, a unos pasos del complejo municipal. Pensado tanto.